Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer, la narradora del tercer mundo, la periodista de la patria grande. Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia. Cosas de Mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión. Imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Erika Eliana Cabezas. Artes escénicas en Desde el Barrio. Minutos de las 11, 19 grados 6 décimas la temperatura actual, y hoy lunes, como todos los lunes, le damos la bienvenida a Erika Eliana Cabezas. ¿Cómo anda? Bien, bien, cansada porque es lunes. Claro. Pero bien. Es el día que se descansa del fin de semana. Sí, de una manera bastante polémica, porque uno descansa laburando. No, descansa claro. Laburando. Un poco contradictorio, pero bueno, claro. Se hace lo que se puede. ¿Cuál es el día en el cual uno trabaja con más energía? Yo creo que el martes. El en mi martes. Caso, martes. Tipo, ya te sacaste ya la modorra, claro, del lunes. El lunes cuesta mucho y el martes ya entras en ritmo. Claro. Para mí igual. El martes es un día de mal. O sea, porque es como que no estás ni a mitad de semana, estás en un día dos que es como... Es horrible, sí. Sí, es peor que el lunes para mí. Es como que lo único que puedes hacer es trabajar. O sea, enfocar o trabajar o bueno, o dedicarte a las tareas. Porque falta mucho para el fin, es como que no tenés mucha excusa. Claro, no estás pensando en el fin de que viene, el que pasó ya quedó atrás. Y bueno, estás en tu tarea de día de semana, plena. Sí, es un híbrido horrible. No me gustan los híbridos. Como los radicales, son tibios, ¿viste? Bueno, pasa. El martes es El martes es radical. Me parece una buena caracterización. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Estaba pensando que a colación de quizás la falta de iniciativa de algunas políticas en lo que respecta al teatro en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del reclamo del sector de necesitamos efectivamente que se implementen políticas para que no sigan cerrando salas, dije, es una buena excusa para hablar de la relación entre el Estado y las artes escénicas. Dije, voy a utilizar la excusa y un poco el material que me brindaron los ustedes distintos talleres. Ustedes los de la Facultad de Ciencias Sociales siempre hablando del Estado y otra cosa. Sí. Me parece eso bueno. Que se enseña. Estado y sociedad. El Estado y las artes escénicas. Y los radicales. El Estado y está muy bien. Está muy bien porque me parece que el rol que se le da, o sea, uno cuando piensa, ¿no?, en la conformación de lo que es el Estado-Nación, piensa también en el ámbito cultural, porque uno quiere formar ciudadanos y ciudadanas, entonces en base a eso hace políticas, ¿no? Ya tanto por omisión o fomentando. Hay dos formas donde básicamente el Estado interviene en el ámbito cultural. Una es de manera directa, que es a través de la propaganda y de la censura, y otra de manera indirecta, a través de leyes, a través de becas, ¿no? Entonces, el Estado interviene, de cualquiera de las formas interviene. Y interviene desde hace un montón de tiempo. O sea, pensemos en un virreinato del Río de la Plata, o sea, también había teatros y también se intervenía. Mucho a través de la censura había tribunales del buen gusto, se le decía. Ay, qué horror. Claro. Que dictaminaban qué tipo de cultura querían que se fomente. No estaba bien visto el teatro por aquel entonces. Quien fundó la primera casa de comedia fue el virrey Bertiz, ¿no?, donde se llevaban adelante obras, pero muchas fueron censuradas por lo que era el cabildo de aquel entonces. Esa casa de comedia finalmente terminó incendiada porque no era muy buen vista tampoco por los sectores eclesiásticos. En ese momento la iglesia pisaba muy fuerte, entonces todo lo que era lo vinculado con las artes, por un lado era censurado y por el otro, tipo, no era muy bienvenido. Sin ir más lejos, el primer periódico del virreinato del Río de la Plata, se llamaba Telégrafo Mercantil, el 19 de septiembre de 1801, dijo, ¿cómo puede ser que una ciudad que sea tan rica, que sea tan fina, no tenga un teatro? Claro. Porque el teatro, el de la comedia había sido incendiado, entonces tipo el reclamo del sector era que, che, esta ciudad tan bella debe tener... Tan bella y europea. Claro, tan bella y europea debe tener un teatro. Entonces, a partir de ahí se forjó lo que fue el Coliseo Provisional. Esto fue... se ubicaba en Reconquista y Perón y los inversores fueron privados. Los capitales privados fueron los que... Los mecenas. Claro, los que fundaron ese teatro. El cabildo frente a esto dijo, che, esto no está muy copado, y lo único que hacía hacer era emitir censuras previas a las obras que se presentaban. Vos querés presentar una obra, bueno, muy bien, tiene que pasar por mí primero, y muchas eran finalmente censuradas, e incluso viajeros ingleses llegaban a decir que le faltaba categoría de teatro porque lo que se veía ahí era bastante basofia. Claro. Entonces como que no estaba, tampoco le faltaba como tener obras piolas, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí la gestión del virrey Pueyrredón dice, bueno, voy a crear una sociedad de buen gusto para mejorar esto, de esto que está pasando frente... No podemos... que nuestro teatro sea tan mal visto, entonces funda la Sociedad de Buen Gusto, donde ahí decide qué obras van a poner y qué no. La mayoría de las obras eran de origen francés e inglés las que se seleccionaban. Claro. Claro. Entonces, Ese era el buen gusto, sí. Entonces, y además pensemos también el tipo de teatro que se buscaba construir y a qué era lo que se apuntaba. Se miraba... todo el tiempo a Europa. Claro. O sea, no se buscaba un teatro como con raíces más nacionales. E incluso que se pensaba, cuando se pensaba del teatro, se pensaba a una determinada clase social. O sea, no se lo pensaba como más vinculado a los sectores más populares. Claro, es que por mucho tiempo, viste, que se decía, bueno, fulanito es una persona culta. Como porque si hubiese culto. Claro, además. Es culto porque va al teatro. Como que algunos tienen cultura y otros no. Los pobres no tienen cultura y las clases, las elites, sí tienen cultura. Como que era sinónimo de estatus. Claro, ser culto. Incluso me hiciste acordar que uno de los requisitos para entrar al teatro en esos momentos era tener sombrero. Entonces, si vos tenías la cabeza descubierta, vos no podías pasar al teatro. Claro. Entonces te hablaba de que apuntaba a un determinado tipo de clase social. Después con ya más avanzado, ¿no? Forjándose más en lo que es el Estado de la Nación y, por ejemplo, con la afluencia de inmigrantes, la cosa fue cambiando un poco porque se empezaron a formar más centros culturales que ya remetían a otras cosas. Por ejemplo, un dato, con los inmigrantes vinieron una oleada de muchos anarquistas y socialistas donde utilizaban el teatro de objetos, también llamado títeres, uh-huh, como forma de mostrar un reclamo. Primero, por el anonimato que brindaba el títere. Y segundo, porque si necesitabas una actriz mujer, el títere, y no tenías, el títere lo podía resolver. La reemplazaba. Uh-huh. Entonces ya se empezó el Estado empezó a tener más injerencia intentando canalizar todo esto y a su vez forjando ya más, dejando de detrás lo que era el virreinato del Río de la Plata y ya pensando en lo que es un Estado-Nación, qué tipo de cultura querés fomentar. Ahí otros datos, por ejemplo, ¿no? Ya en la presidencia de Alvear se fundó lo que fue el conservatorio, lo hizo por decreto y también cuando hablamos de conservatorio, ¿qué tipo de cultura estamos uh-huh pensando y a qué clases sociales, ¿no? Claro. Había otros sectores de los socialistas, por ejemplo, que metían la discusión, tipo, che, el teatro tiene que ser para todas las clases, no solamente para un sector de la burguesía. Claro. Todos deben acceder, porque además se está fomentando la cultura del país. El que se metió mucho con el teatro fue el peronismo. Uh-huh. El peronismo repartió un montón de becas e hizo que muchos sectores que en ese momento estaban excluidos puedan participar de lo que es la cultura, pensar un teatro más en ese sentido popular. Entonces uh-huh el Estado interviene. Intervino. En sí todos los ámbitos, no dejo títere con cabeza, Perón. Más respeto, por no, favor. No, pero en el buen sentido, ah, digo también, obviamente, la cultura no iba a ser claro, dejada de lado. La industria cultural del peronismo cinematográficamente se nota mucho, digamos, primero por la proliferación de películas que hubo, claro, llegado incluso a las a la nominación al Oscar y en el reconocimiento en festivales internacionales, y la industria del teatro también. Así como le podemos llamar la industria de la música, pero los festivales musicales, los festivales teatrales del interior del país, se utilizaban los espacios que había, digamos, Chapadmalal, uh-huh, además del complejo hotelero popular, podemos decir, que se fundó ahí cerquita de Mar del Plata, también tenía sus teatros y sus movidas musicales y sus movidas cinematográficas. El Festival de Cine de Mar del Plata, claro, sin ir más lejos. Creo que ahí hay un envión muy importante de lo que era, primero, un acto hasta de rebeldía, si querés, lo cultural. Luego, una institucionalización del Estado-Nación para generar identidad y luego ya una industria. Sin dudas, que además era una industria que estaba pensada como para determinado sector y de pronto con el peronismo nos empezaron a ver concursos en lo que respecta a las artes escénicas, becas y a su vez teatros más destinados a un sector que históricamente fue excluido. Un poco medio que la burguesía se sentía un toque zarpada con todas esas políticas. Invadida, como el cuento de Cortázar, Casa Tomada, uh-huh, que muchos dicen, bueno, tiene que ver con ese miedo que sentían ciertos sectores sociales, las elites porteñas más que nada, de ese otro que se venía y le venía a ocupar el territorio. Bueno, dicen que tiene que ver un poquito uh-huh con eso. Me encanta, claro, igual Casa Tomada, me encanta. Pero bueno, cada uno le da su interpretación. E incluso si lo pensamos también en la actualidad, todo esto que veníamos contando, sigue un poco, cuando uno remita al teatro, si uno hace la pregunta, ¿por qué no vas al teatro? Y quizás queda como esos resabios, ¿no? De sí, porque es muy caro, ¿no? Porque nada, o incluso la asocia como va a determinado tipo de sector solamente a ver teatro. Como, claro, más bueno, intelectual, ¿no? Por claro, ahí. Como más naif, no sé, está asociado mucho a un tipo de clase social, pensando quizás en el teatro más comercial, que sí, bueno, las entradas de un teatro comercial antes de la pandemia estaban 1.000 pesos, como, claro, como partiendo de esa base, y eso ya es caro. y no pensando tal vez en otro teatro que tenga que ver más con centros culturales, que tenga que ver con el teatro comunitario. Acá el Catalinas que está en La Boca, sí, es que genial. La verdad que es un teatro hecho por vecinos, que realmente es la dirección que maneja, es espectacular. Entonces, como hay de todo tipo de teatros, uh-huh, pero generalmente se lo asocia a esto, ¿no? A determinada clase social, que tiene que ver también un poco con los orígenes, en unos principios, ¿no? De lo que era el teatro, más pensado desde la rama del Estado, ¿no? Porque si pensamos lo que eran las artes, también al virreinato, al Río de la Plata, pero por fuera del marco institucional, hay otros movimientos que fueron surgiendo. Claro. Eli, muchas gracias. Tendremos tu participación el próximo lunes. Sí, seguramente voy a spoilear un poco. Seguramente traiga a colación de que menciona los anarquistas en relación con el socialismo y los teatros, el teatro de títeres. Voy a traer algo con eso. Ah, muy bien. ¿Es como una especie de repaso histórico? Sí, estoy haciendo un curso sobre la historia del teatro y sí, aprovecho y traigo material. Ah, muy bien. Hay que robar, por supuesto, de cada cátedra.